Gestión del alcance del proyecto. El presente podcast es una panorámica general del área de conocimiento de la gestión del alcance del proyecto. Es el área de conocimiento necesario para que se incluya en el proyecto el trabajo requerido y solo el requerido para completar el proyecto. Al final del podcast deberíamos poder definir conceptos tales como el alcance del proyecto, el alcance del producto, así como la inflación del alcance y su efecto sobre los proyectos. Conocer la idea que subyace en la EDT y poder diferenciar entre la EDT y el diccionario de la EDT. El área de conocimiento de la gestión del alcance incluye los procesos necesarios para asegurar que se realiza todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. No hay que hacer ni más ni menos trabajo que el requerido. Os sugiero tener a la vista el cuadro con los 42 procesos clasificados por grupos de procesos y áreas de conocimiento. Los procesos que conforman la gestión del alcance del proyecto son 5. 1. Recopilar requisitos. 2. Definir el alcance. 3. Crear la EDT. 4. Verificar el alcance. Y 5. Controlar el alcance. El primer proceso es recopilar requisitos. No es sorprendente comenzar con este proceso, en el que, como su propio nombre indica, se definen y documentan las necesidades de los grupos de interés, de los stakeholders. Una vez recopilados dichos requerimientos, es necesario definir el alcance, es decir, crear una descripción detallada del proyecto y del entregable que dicho proyecto va a crear. El siguiente proceso es la creación de la EDT, estructura desagregada de trabajos. Se trata aquí de descomponer el entregable en partes más pequeñas y gestionables, llamadas paquetes de trabajo. Pasamos a continuación a verificar el alcance. Nos encontramos ya en el grupo de procesos de seguimiento y control. Es el proceso de aceptación de los entregables, bien sean de una fase o del proyecto. Y debido a que las cosas cambian continuamente durante un proyecto, necesitamos el proceso de controlar el alcance. Consiste en monitorear el alcance del producto y del proyecto, así como gestionar los cambios de alcance. El área de conocimiento de la gestión del alcance se focaliza fundamentalmente en dos temas. El primero es definir qué se incluye y qué no en los entregables del proyecto. Una vez conocidos dichos entregables, deberemos definir qué trabajo es parte del proyecto y qué trabajo no lo es. Resumiendo, podemos decir que recopilar los requisitos asegura que entendemos lo que necesitan los grupos de interés. El cumplimiento de los requisitos es una medida del éxito del proyecto. Definir el alcance se focaliza tanto en lo que hay que hacer como en lo que no. Crear la EDT es el proceso de confeccionar la estructura desagregada de trabajos. Habitualmente suele presentarse de forma gráfica. Los trabajos se desagregan hasta los llamados paquetes de trabajo y se codifican. La codificación ayuda enormemente en la comunicación con los grupos de interés. Verificar el alcance significa, de alguna forma, recibir la firma del cliente, su aceptación del entregable. Y por fin, el control del alcance asegura que no se ha eliminado ni añadido nada, ni al producto ni al proyecto, sin pasar por el control integrado de cambios. Vamos a centrarnos un momento en la diferencia entre el alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del producto lo forman las características y funciones de un producto, servicio o resultado en general. El alcance del proyecto se refiere al trabajo que hay que realizar para entregar el producto cuyo alcance se ha definido anteriormente. Es la descripción del trabajo necesario para crear el entregable. El alcance del producto se mide en relación a los requerimientos y especificaciones del producto. El alcance del proyecto se mide en relación al enunciado del alcance del proyecto, a la EDT y al diccionario de la EDT, que forman lo que se denomina línea base del alcance del proyecto. Vamos a examinar a continuación una serie de conceptos clave del área de conocimiento que nos ocupa. La definición oficial de alcance es la suma de productos, servicios y resultados que se entregan como resultado de un proyecto. Comentemos un momento las variaciones del alcance. Las limitaciones más claras a la hora de efectuar variaciones son el coste y el cronograma, es decir, el tiempo. Normalmente, un aumento en el alcance del entregable tendrá como consecuencia un aumento del costo y probablemente también una mayor duración del proyecto. Todos estos cambios deben de ser controlados de alguna forma. El sistema de control de cambio del alcance define los requerimientos administrativos y los procesos que es necesario cumplir, los documentos que hay que utilizar e incluso define los niveles de aprobación de los cambios. Los sistemas de control de cambios del alcance suelen estar integrados en el software de gestión de proyectos, sobre todo naturalmente en el caso de proyectos de envergadura. Otro concepto clave es el de la inflación del alcance, scope creep. Se produce cuando se van implementando cambios en el entregable, digamos sobre la marcha, sin reparar en las limitaciones de tiempo, coste, calidad, recursos, etc. En definitiva, cuando los cambios se introducen sin aprobación formal. Os recuerdo que ya en el acta de constitución del proyecto se realizaba una primera aproximación al alcance del entregable, aunque fuera a un nivel general. En cualquier caso, es necesario, digamos, bajar al detalle para definir correctamente el alcance. ¿Cómo realizamos el paso de una definición general de alto nivel del alcance a una más detallada? Bien, se realiza mediante dos técnicas denominadas elaboración progresiva y descomposición. La elaboración progresiva es algo que todos hemos hecho, probablemente sin conocer cómo se denominaba. Un día podemos definir parte del alcance de un entregable y al día siguiente reunirnos con un proveedor y actualizar naturalmente nuestro alcance. Posteriormente, nos reunimos con el cliente y como consecuencia realizamos una nueva actualización o ampliación. Conforme vamos disponiendo de más información, refinamos el alcance del entregable. Lo hacemos mucho más concreto. La otra técnica, la descomposición, consiste en dividir el entregable final en partes más pequeñas y manejables, hasta el punto de que cada una de estas pequeñas partes, como sabemos, llamadas paquetes de trabajo, puedan ser asignadas a un miembro del equipo del proyecto. Además, los paquetes de trabajo deben ser lo suficientemente simples como para poder ser monitoreados y controlados. El resultado de la técnica de la descomposición es la EDT. La EDT ayuda enormemente a definir las actividades, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la calidad, identificar los riesgos, planificar las adquisiciones, etc. Es por ello que la EDT es una técnica fundamental en la dirección de proyectos. El diccionario de la EDT contiene todos los detalles sobre lo que hay que realizar en cada paquete de trabajo. Se especifica, por ejemplo, quién está asignado a cada paquete de trabajo, así como sus hitos. Contiene información técnica de cada paquete, así como una detallada descripción del trabajo. Para terminar con la EDT, hay que saber hasta qué nivel es preciso descomponer jerárquicamente. Bien, la respuesta es que hay que dejar de descomponer cuando el paquete de trabajo está suficientemente detallado como para realizar estimaciones correctas, monitorear y controlar durante la ejecución. Normalmente, los paquetes de trabajo no deberían durar ni menos de 8 horas ni más de 80. Y para terminar, volvamos a un término que hemos utilizado en el podcast, la línea base del alcance. Bien, pues consiste en tres documentos, que son el enunciado del alcance del proyecto, la estructura desagregada de trabajos y el diccionario de la estructura desagregada de trabajos.